Electroshock. We'll be right back. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a un nuevo episodio de Electroshock, el número 289. Y les voy avisando de una vez, y antes de que se me olvide, porque luego ya con la emoción de estar con la música y presentarles y darles datos, etcétera, se me puede olvidar. La próxima semana tenemos un especial de Cold Wave americana para que no se lo vayan a perder. Bueno, no necesariamente Cold Wave americana, porque la Cold Wave americana, valga la redundancia, voy a decir muchas veces Cold Wave americana, influyó a muchas bandas en otros países. Entonces el género, aunque nació en los Estados Unidos, se extendió a todo el mundo, se volvió como una especie de moda. Entonces, pues bueno, pueden esperar que dentro del programa de la siguiente semana, que es el número 290, va a haber una gran variedad de bandas, de representantes de varios países en este programa especial. ¿Y por qué lo hago? Porque hace mucho que no hago especiales. Realmente el último especial que hice fue el de Ministry, y fue que hace como unos 3-4 meses más o menos. Bueno, fue uno de los últimos dos programas que hice para Alterno, y desde entonces no habíamos hecho ningún especial. Y de hecho, antes de ese especial de Ministry, no había hecho un especial como en 5 años. Entonces, pues sí, ya es momento de que vayamos haciendo programas especiales de lo que les guste. Y este programa, pues, nos lo solicitó nada más y nada menos que el buen Javier Vázquez, el Doctor Muerte, quien es el líder del colectivo Horror Decibel, que es uno de nuestros patrocinadores. Y pues con gusto les vamos a dar ese programa, porque la verdad es que ya se los debía. Y bueno, amigos, empezamos con Ambassador 21, esta banda de ya legendaria proveniente de Bielorrusia, que acaba de editar su nueva producción, el EP Fear Level Red, y precisamente lo que escucharon fue el track que da nombre a este EP editado en el 2019, un disco que definitivamente no deben perderse, y sobre todo aquellos fanáticos de Atari Teenage Riot que aún no los conocen. Esto definitivamente es digital hardcore en su forma más pura, y que ya ni siquiera los mismos Atari Teenage Riot hacen el día de hoy. Y no se despeguen, amigos, porque el día de hoy vamos a tener entre todos los estrenos, de hecho va a estar un poquito nivelado, vamos a decir, vamos a tener mucho synth pop, pero entre las cosas que tenemos viene lo más nuevo de Real Life, ya por ahí también escucho ovaciones, tenemos lo nuevo de Merge, ya no escuché ovaciones porque mucha gente ya no se acuerda de ellos, pero bueno, está lo nuevo de Merge, tenemos lo nuevo de Studio X, tenemos lo nuevo de Brainclaw, lo nuevo de Egon y un montón de cosas más para que se queden durante toda esta hora. Bueno, no hora, sino 57, 58 minutos más o menos, que es lo que dura nuestro programa. Pero vamos a iniciar ya, a continuar con el primer estreno de la noche, que viene a cargo del dúo mexicano Egon, una de las revelaciones del 2019 gracias a la proyección que le está dando actualmente el sello Dance Macabre, que es propiedad de Bruno Kram y de Stefan Ackermann de Dasig. Aunque realmente este dúo inició en el 2016 y su primer trabajo fue un remix a un track de Wombscott, que de propias palabras de Chris Egon, Roddy Ratzinger es su padrino artístico, ya que él fue quien los motivó a hacer música, y hasta la fecha son muy buenos amigos. Y por ahí me contó también Chris que cuando le enviaron el demo a Bruno Kram, este les comentó que el efecto en la voz era muy bueno, y Chris les respondió que pues la voz no tenía ningún efecto, y él mismo me platica que en el álbum Solve et Coagula, su álbum de debut, sí hay un poco de efecto de reverberancia en el estudio por parte del ingeniero de audio, pero que en vivo la voz es completamente natural. Ojalá en un futuro no muy lejano los podamos ver por acá, por San Luis Potosí, pero por lo pronto vamos a apoyarlos para que sean elegidos para participar en el Mera Luna 2021. Ya está abierta la convocatoria, les vamos a dejar unos links en nuestras páginas para que por favor los apoyen con un like. La verdad que son una super banda, además de ser muy buenos amigos los chicos de Egon, y se quedan con este que es el más nuevo sencillo, que es el track que da nombre al disco, Egon con Solve et Coagula en Electroshock. Exorcis omnes te, omnis sicut de spiritus, omnis satanica protestus, omnis infierno. Yeah. Hace unos instantes los venezolanos Subliminal Code con Malevolencia, su más reciente sencillo Hasta Hoy, y que al parecer es el primer adelanto de su nuevo álbum, que se va a llamar tentativamente The Cancer of a World is Human Beings, y ya está pues disponible por lo pronto este nuevo sencillo a través de su sello de siempre, Advoxia Records. Y enseguida vamos a tener lo más nuevo de los alemanes Merge, quienes ya tenían muchos años sin producir, al menos bajo este nombre, ya que según su biografía, la banda estuvo produciendo bajo el nombre de Indie Pop en el 2015, pero aún así estuvieron mucho tiempo inactivos, ya que su álbum de debut, Lost Heroes, que es del 2001, y el proyecto Indie Pop se formó hasta 14 años después. Y bueno, este nuevo single, que hasta hoy es lo único que hay en su... es su primer material en 19 años, y esperamos que valga la pena por todo este tiempo que estuvieron ausentes, sin importar las razones, porque al momento, y al menos en mi opinión personal, este es uno de los mejores tracks de synth pop que se han producido en los últimos años. Júzguenlo por ustedes mismos. Aquí está el gran, ahora sí lo puedo decir así sin ser sarcástico, es el gran regreso de la banda Merge, y esto se llama Universe. Leaving your universe to play my very role. Bien, amigos, ya lo reconocieron hace un momento, los italianos Syrian con este que también es su más nuevo single, que se titula Memory Stream, editado de forma independiente. De hecho, desde el disco anterior del 2019, ellos ya vienen trabajando de forma independiente. Desconocemos la razón, porque la verdad es que Syrian es un muy buen proyecto de synth pop, future pop, podríamos decir, porque creo que Syrian es de los pocos proyectos que iniciaron dentro de la vena Future Pop y que hasta la fecha siguen conservando todavía algunas reminiscencias del sonido y creo justo que se les deba de reconocer y por lo tanto pues obviamente que tenga una disquera que los apoye, pero pues por lo pronto pues ahorita que son independientes vamos a apoyarlos porque realmente necesitan de todos los fans, toda la gente que iniciamos desde un inicio, y aquí está por parte de Electroshock nuestro apoyo, ahora sí que dándoselos a conocer a todos ustedes, la gente, tanto quienes no lo conocen como quienes conocen a la banda, para que sepan que hay una nueva realización y puedan ir a su página de Bandcamp, que es donde actualmente están vendiendo su material. Vayan a la página de Bandcamp y apóyenlos con su dólar o $2 o lo que sea que estén pidiendo con sus canciones. La banda nos necesita. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos con más de esta emisión número 289 de Electroshock. Electroshock. Underbrook Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Salimos a hacer una encuesta para saber la opinión de nuestros escuchas y preguntamos qué es lo que esperan de nosotros. Hola amigo, ya nos mencionaste qué te gustó de lo que transmitimos en Underbrook Radio. ¿Qué más crees que podrías esperar de nosotros en el futuro? ¡Hay muchas cosas! ¡Ah! Ok, gracias. Underbrook Radio. No somos uno más, somos la mejor propuesta. Estamos revolucionando la manera de escuchar música. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underground Radio. Re-evolución musical. 1.21 gigawatts. ¡Oh, Dios mío! ¡Espere! ¿Qué diablos es un gigawatt? Si tú tampoco sabes lo que es un gigawatt, no importa. Tenemos solución para ti. Acércate a La Ruleta, programa que explica notas científicas y de actualidad para que no te quedes con cara de watt. Estreno todos los miércoles a las 19 horas, con repeticiones los días lunes y viernes a la 1 y 7 pm aquí en Underprod Radio. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underprod Radio. Re-evolución musical. Electroshock. Regresamos amigos a Electroshock, esta es la segunda parte de la emisión número 289 y antes de pasar al siguiente bloque, quiero comentarles que tenemos una gran variedad dentro de la barra de Underprod Radio. Quizás muchos, esto lo estaba comentando hace un momento, quizás muchos no se han dado cuenta del contenido de muchos de los spots que pasamos, cosa de pues vamos, estás haciendo otra cosa, escuchas la música, a veces es más, ni siquiera escuchas al locutor, lo que te interesa es la música que estamos pasando, pero pocas veces le ponemos atención a los anuncios que tenemos en los intermedios, y es por eso que pues bueno, aparte de que no siempre también pasamos todos los mismos anuncios cada semana, pero quiero recomendarles dos programas. Uno de ellos es Wendell, es un programa que viene de Radio Universidad, que tiene ya, no sé, por lo menos debe tener unos 15, 16 años al aire. Es uno de los programas más exitosos de esa emisora y nos trae cada semana lo mejor de la escena de algún país, de la escena, básicamente de la escena pop y electrónica de cada uno de los países. A veces Paco Rodríguez Bernal, que es el locutor que está a cargo del programa, a veces nos trae especiales de dubstep, de drum and bass, que ya también ya se pasaron en semanas anteriores, pero la producción es fantástica, realmente le tienen que dar una oportunidad. Todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la mañana y 8 de la noche, hay un programa. Se estrena los lunes a las 8 de la noche, es el estreno de cada emisión y dura 2 horas, pero créanmelo, se les van como agua. Es un programa muy muy ameno. El otro programa que quiero recomendarles y que hace un servidor es el programa de Update, el cual sale igual también los lunes, miércoles y viernes, pero sale a las 2 de la mañana y 2 de la tarde. El programa básicamente se basa, valga redundancia, en estrenos. Cambiamos la estructura a partir de esta semana debido a que el hacer el programa con estrenos cada semana era prácticamente imposible. No había muchas cosas dentro de la música alternativa que se estrenaran cada semana, entonces no había material suficiente para hacer un programa cada semana. A veces nos ausentábamos una o dos hasta que no se juntaba material suficiente. Entonces se cambió la estructura a partir de esta semana, en la emisión número 13, y ahora el programa tiene solamente 5 estrenos, pero hay 3 secciones más aparte, que es la sección de lo que pasó desapercibido, en la cual hay cosas que mucha gente no se dio cuenta que salieron en años recientes y que son buenísimos. También está la sección de el disco cumpleañero, el disco que cumple años el día del estreno, que son los miércoles a las 2 de la tarde. Ese disco se le hace mención, se dan algunos datos y se pone una rola, uno de los singles más famosos de dicho álbum. Y también está la sección de clásicos, en la cual pues ponemos obviamente, como su nombre lo dice, algún clásico de los años 70, entre los 70 y los años y el año 2000, dentro de la música alternativa, electrónica o industrial. No se lo pierdan, Update cada lunes, miércoles y viernes, 2 de la mañana y 2 de la tarde. Y enseguida, amigos, vamos con el siguiente estreno, que viene a cargo del dúo australiano Studio X, a quienes conocimos por el 2011 con un estilo entre el rhythmic noise, el hardstyle y el techno, que luego fue endureciendo su sonido para luego encontrarse con un productor que definitivamente le vendría a dar un giro enorme a su carrera. Y esa persona es Simon Carter, un reconocido productor y DJ de tribal techno inglés, con el cual han trabajado ya en 3 álbumes, todos ellos muy exitosos, por cierto. Y su nueva producción, que se titula Disconnected, también en Alpha Matrix, no es la excepción. Chéquenlo, esta nueva producción de Disconnected incluso está un poquito... un poco alejada de lo que hicieron en los discos anteriores, porque, bueno, de hecho a partir del disco anterior empezaron a meter voces femeninas. Ahora es más marcado en este nuevo álbum, pero créanme, la producción en lo personal a mí no me gustó mucho, pero no deja de ser un gran, gran álbum que puedes escuchar una y otra vez sin aburrirte en lo más mínimo. No te da en ningún momento esas ganas de adelantar el track, para nada. Es un estupendo álbum, Disconnected, de Studio X versus Simon Carter. Y aquí está que es el primer corte promocional de esta producción. No, perdón, es el segundo ya, que es Our Promise versión 2020. answers to questions from before. All the feelings deep inside, replaced with a sense of pride. Watching as the stars light upon us in the night. We'll sail this journey and ride away the past. Flag flying high, we are the makers and the cast. We cling to our promise, the promise in our hearts. Together you and I will never be apart. I promise to each other, we'll stand the test of time. I promise to each other, no matter yours or mine. I promise to each other, to love, hold and bind. I promise to each other from now until the end of time. Desde Ljubljana, el mismo lugar de donde proviene Laibach, escucharon a Neurowolf, uno de los proyectos más interesantes dentro de la nueva ola Future Pop, y no me voy a cansar de decirlo y recomendarlo, pero desde Apoptigma Berserk y su mítico Welcome to Earth no me había enganchado tanto con un disco de este género como ahora. Esto que escucharon fue 1000 y pertenece a su más reciente producción Trinity de este 2020, una producción completamente autofinanciada. Y enseguida vamos ahora con un legendario proyecto australiano de synth pop que regresó tras 13 años de ausencia del mercado. Se trata de Real Life, de quienes no sabíamos nada desde la salida de ese estupendo álbum Imperfection del 2003. De hecho, mucha gente no sabe que Real Life continuaron y piensan que la banda se quedó como un one hit wonder con aquel clásico Send Me an Angel de 1983, que comparativamente sería algo así como el equivalente del Take On Me de Aha. Pero no, Real Life tiene, si mal no recuerdo, son 6 producciones más después de ese álbum de debut. Pero esto que van a escuchar es lo primero, vamos a decir que es el primer material nuevo que hacen en 13 años. Es un EP llamado Sirens, que fue realizado de forma completamente autónoma. Y esto que van a escuchar es el primer corte promocional de su nueva producción, Sirens, Real Life con My Beautiful Monster. Here she comes, bang the drum, hide in light, be still tonight, we're safe and sound, underground, it's alright, be still tonight. My beautiful monster. From Electroshock. En Industrial Heads hace unos instantes los ingleses Mesh con Kill Your Darlings de su hasta ahora más reciente álbum Looking Skyward del 2016, un disco que sinceramente como fan de Mesh creo que es también el más flojo de su carrera. Traía una racha de hacer estupendos álbums desde el We Collide hasta el Automation Baby y de repente se cae con este disco. La verdad, no es malo, no me malentiendan, solo siento que es muy predecible, no trae tantas sorpresas como sus álbums anteriores, pero esto no me quita el seguir siendo fan de Mesh y seguirlos apoyando. Su nueva producción Looking Skyward del 2016 en Independent Records, creo que aún está disponible a la venta, búsquenlo. Y ya para cerrar este programa del día de hoy, ya se nos fue el tiempo como agua, viene el disco de la semana, que en esta ocasión corresponde a otro regreso, aunque no tan esperado como el de, por ejemplo, el de Real Life o el de Merge. Y de hecho dudo que muchos conozcan a estos señores. Se trata de un proyecto de Filadelfia que, aunque están activos desde 1990, Que nacieron durante el, ahora sí que valga la redundancia, nacimiento y auge de la Cold Wave americana, no es hasta el 2001 que de manera independiente editan todo su material que había lanzado en cassette como demos de manera digital bajo un sello que ellos mismos formaron con el nombre de Autoviral, y es hasta el 2004 que debutan ya oficialmente con su primer CD profesional llamado Insect Angel, y que por casualidad llegó a mis manos en el 2005. Su estilo es un poco raro, pero había que tomar en cuenta que era autofinanciado en primer lugar, y que la Cold Wave suele ser un poco ruidosa, distorsionada, mejor dicho, y con una producción muy cruda. En el 2006 que supe también que editaron un segundo álbum llamado Dead Monsters, que la verdad jamás tuve la oportunidad de escuchar, y ahora tras 14 años la banda reaparece con una nueva producción titulada Deceptor de manera independiente, y para la cual reviven aquel sello que fundaron en el 2001 que es Audio Battle Records. Y pues qué les digo, que sencillamente la Cold Wave está de vuelta. Este viejo sonido noventero está completamente presente en esta nueva realización, pero con una producción muchísimo más profesional. Nuevamente sería un crimen destacar un track en particular, pero les puedo decir que si gustan de bandas como Accumination, 16 Volt o Hate Department en sus primeros días, definitivamente tienen que escuchar esto. Deceptor ya está disponible a través de la propia banda directamente desde su página de Facebook de Brainclaw, y los dejo sin más con este track que viene muy bien para cerrar, ya que la próxima semana tenemos un especial de Cold Wave. No se lo pierdan. De hecho, si les gusta este track que van a escuchar enseguida, no se pierdan de verdad el de la próxima semana, especial de Cold Wave en Electroshock. Se quedan con Brainclaw y este es el primer sencillo de esta nueva producción, Deceptor. Esto es Desperate Measures y nos escuchamos la próxima semana. Underbroad Radio.